Bueno, estamos con Abel Vázquez, referente arquero del Garrobal, que también, igual que Diego Mamani, que hablábamos recién, viene del ascenso, conformando un equipo de atrás para adelante, como se dice que se conforman los equipos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Hicimos el campeonato pasado, un buen campeonato para ascender. Y ahora, bueno, ahora se han sumado varios jugadores de experiencia, buenos jugadores, bueno. Tuvimos un par de problemitas entre semanas, un par de lesionados, por eso cambiamos un poco la modificación hoy. Pero bien, lo bueno que se sumó, se ganó y bueno, ahora tratar de esperar a lo que viene. Vamos a tener una semana linda para poder mentalizarnos en lo que lo equivocamos, porque en el primer tiempo no jugamos lo que teníamos que jugar. Y bueno, ahora tratar de seguir lo más arriba posible para poder entrar al torneo este que se ha hecho nuevo ahora. Clasificatorio, así que bueno, yo creo que no hay mucho equipo para pelear, así que podemos estar arriba para pelear algo más. A ver, preguntarte el secreto de tu puesto, de tu esfuerzo y tu trabajo, porque han jugado dos encuentros y la Bahía la tenés invicta, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios, bueno, siempre. Ahora hay que agradecer a las personas que siempre te entrenan, que uno es Pequi Romero, en escuela de arquero de él. Siempre él me habla, me entusiasma para que siga, que no abandone. Y bueno, y a otra persona que es mi papá, que tengo una gomería y él siempre me hace el aguante para poder venir y seguir entrenando, jugando, y él me cubre en un momento donde no estoy trabajando. Así que bueno, agradecerle a esas dos personas que son los que siempre me están tirando para arriba. Y ahora hablamos con Diego recién, con Diego Mamani, que han jugado dos encuentros, dos partidos ganados. Están para, vos mencionaste la clasificación, pero también no, ¿por qué no soñar con un campeonato, no? Sí, ¿por qué no? El campeonato pasado lo hicimos, bueno, lamentablemente se perdió por penales con Gutiérrez, pero bueno, ahora la liga está reforzada, está linda, y bueno, nosotros lo hemos armado bien, así que yo creo que podemos pelear para salir campeón. Obvio que todos los que vienen a jugar quieren eso, salir campeón. Si no se puede, bueno, tratar de mantenerlo arriba y tratar de clasificar para el torneo. Genial, agradecerte lo mejor para hoy. No, gracias. No, gracias a usted y a la radio. Muchas gracias.